naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y cuarto del mediodía, le ponemos la información. Alberto Fernández ha anunciado la intervención del Servicio Penitenciario Federal. La sesión presidencial se aceleró después de la revelación de los lazos de integrantes del Servicio Penitenciario con la banda de espionaje ilegal que investiga el juez Federico Villena. El interventor será anunciado en horas de la tarde del día de hoy. En la actualidad es Emilio Blanco, titular del Servicio Penitenciario Federal, que había presentado su renuncia al cargo, pero no había sido aceptado. El avance en la investigación de Villena, del juzgado de Lomas de Zamora, fue uno de los detonantes. Así que habrá que esperar para conocer el nombre del interventor, saber cómo sigue toda esta cuestión. Recomiendo una nota de El Cohete a la Luna, del portal de Horacio Verbisky, que se llama Área 50, el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal en la red de espionaje de la AFI, y trata sobre el allanamiento a una casona del barrio de Flores, donde funcionaba el departamento de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, que se ha metido en varias. Imagínate que no tiene. No se han desclasificado archivos desde hace décadas. O sea, ahí adentro había archivos, documentación, un montón de cosas realmente sobre espionaje y sobre información clasificada de numerosas y numerosas causas. Se metió el juez Villena después de añares de que eso no se tocaba y no se hizo pública todavía la que se ha encontrado, pero evidentemente hecho ruido. Bueno, es importante remarcar esto porque Alberto Fernández ya había hablado acerca de reestructurar todo lo que es la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, todo lo que tiene que ver con el espionaje legal y el espionaje en general. Uh-huh. Bueno, y puso a la interventora Camaño, que está haciendo un gran trabajo, sinceramente, desde esa agencia. Ahora, todo lo que se supo hasta ahora, la revelación de la cantidad de espiados, el rol que tuvo Arribas en ese sentido, amparado por Mauricio Macri, digamos, y la evidencia de que todo era orquestado desde el Poder Ejecutivo, los seguimientos, el acoso, el espionaje ilegal. Bueno, esperemos que todo esto derive en una reestructuración muy profunda de todo este mundo, bueno, se le dice, ¿no?, los sótanos de la democracia. Uh-huh, así es, veremos qué es lo que pasa, cómo se sigue trabajando en esta cuestión. El Servicio Penitenciario Federal, además, es el encargado, obviamente, de la detención de muchos de los presos políticos. Sí, pero aparte, gravísimo escuchar las conversaciones entre cualquier imputado, procesado, lo que sea, y su abogado. digamos. Uh-huh. Es tremendo. Sí, es la famosa falta de Estado de Derecho. Y pero por supuesto, porque uno tiene derecho a que esa charla, todo lo que uno habla con su abogado, sea de estricta confidencialidad, digamos, intervenir en esas conversaciones. La verdad que es increíble que haya sucedido y bueno, está bueno que se empiece a investigar quiénes fueron los responsables atrás de todo eso. Hasta el momento tenemos algunas filtraciones respecto de, bueno, elaboraciones de documentos muy que hasta a uno le causan gracia, pero sabemos que atrás de todo esto había un espionaje muy fuerte y toda una red, un entramado puesto a disposición de investigar y espiar a opositores. Uh-huh. Para dar una referencia, y esto recordaba y ahora lo busqué y lo encontré, el juez Baltasar Garzón, hoy en día a cargo uno de los distintos abogados junto a Zaffaroni y Ferreira que están junto a Evo Morales. Ajá, sí. Baltasar Garzón en España recibió la inhabilitación porque se lo encontró, a ver, todo es político también, ¿no? Pero una de las medidas por la que se lo inhabilitó por 11 años en España, en 2012, tiene que ver por la prevaricación en las escuchas sobre imputados. En el caso Huertel y los abogados de los Huertel, que eran los imputados. Así que tiene antecedentes y esto es ilegal. No puedes escuchar a alguien en las charlas con su abogado porque si no es restringir el derecho a la defensa. Incluso vos puedes decirle cualquier cosa a tu abogado y tu abogado no puede bajo ningún punto de vista transmitir esa información. Claro. O sea, por más que sea la confesión de un delito muy grave. Uh-huh. Así es. Pero bueno, evidentemente esto ha sido denunciado y se han tomado las medidas necesarias para investigarlo, sancionarlo, obviamente. Y veremos si además, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, aunque el complejo entramado de cárceles argentinas tiene déficits humanitarios enormes. Veremos uh-huh. si, además de este caso puntual, se puede aprovechar el momento y se tiene la intención de mejorar las condiciones del servicio penitenciario. Ah, sí. Hay cárceles con hacinamiento, vimos lo que pasó en el penal Devoto y en otras cárceles. Si además puede, obviamente, el Servicio Penitenciario Federal, que se ocupa de cárceles como Marcos Paz, como Ezeiza, entre otras, tener a partir de allí una política ejemplificadora sobre la política carcelaria uh-huh. y penitenciaria a nivel nacional. Es una deuda, la verdad que es una deuda que tenemos como sociedad. Es una deuda de la sociedad, es una deuda de la democracia, porque sigue siendo el lugar donde guardar a los pobres. Uh-huh. Funciona así realmente, lamentablemente. Sí, lo dicen los propios números, ¿no? La cantidad claro. De casos de gente que está tras las rejas por robo o hurto y después en comparación con el resto de los delitos, ¿no? Uno no dice que uno no tenga que cumplir con el castigo que corresponde según las leyes, pero si uno ve la cantidad y la proporción de gente que está ahí por haber robado, bueno, en contra de, bueno, si lo comparas con los casos de abuso, de violación, homicidio y demás, es muy alevoso. Uh-huh. Así es, así que esperemos que se tome de la mejor manera posible. Hoy por la tarde seguramente conoceremos quién será el interventor del Servicio Penitenciario Federal. Lo tendrá que hacer público Alberto Fernández o alguno de sus voceros. Así es. Obviamente se supone que Marcela Lozardo, ministra de Justicia, va a tomar algún tipo de relevancia. Uh-huh. Últimamente y lamentablemente el gabinete de ministros no está teniendo demasiada visibilidad, todo se enfoca hacia el presidente, en todo caso hacia Martín Guzmán. Es verdad. Que ha sido de los ministros, vamos a decir, de los mejores ministros, podemos decir, porque está cumpliendo su rol. Y por el rol que tiene, claro. Se lo ha visto a Matías Culfas en la presentación del día de ayer, del lunes, perdón. El lunes. Y no se ha visto mucho más en tanto el trabajo ministerial hecho público. Sí, bastante desdibujado, eso es cierto. Así como Arroyo también tuvo su gran participación. Arroyo, Nicolás Trota, que es una diagramación más a futuro que en el presente, obviamente, uh-huh. en el cual se justifica y se defiende el trabajo realizado por la docencia a distancia. Hay una discusión también a nivel paritario por la recomposición y la contemplación de todas las horas extra que se están haciendo en hogar, uh-huh. lo cual es una discusión también a plantear, que se ha planteado en el Congreso con las distintas leyes y con los distintos proyectos de ley sobre el teletrabajo. Sí. Pero bueno, por ahora estas son las novedades del servicio penitenciario. Recomiendo nuevamente meterse al cohete a la luna con Área 50, esta nota de Alejandra Dandan. En Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @ Radio Gráfica 893. Estamos en la Radio Gráfica FM 89.3, transmitiendo desde Barracas, desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires o desde el norte de Avellaneda, como le gusta decir a Leila. 14 grados 2 en la ciudad,